amanecí con una flor en la cabeza. Lo pesado del pasado ya no pesa. Lo que hiciste no se olvida, pero tampoco me estresa. Chao a la tristeza. Dije bye, ando muy arriba, high. Los vuelos directos, fly. Hace tiempo solo lloro, lágrimas de oro. Cry, ay, quemando las flores, high. Ando con las aves, fly. Hace tiempo solo lloro, lágrimas de oro. Voy sin prisa y voy sin pausa, recitando mis poesías. El efecto de la causa de todas las noches frías. Ando tranqui, baby, no tristeza, sí alegría. Porque en esta vida, amor, ya logré lo que quería. Su brillo incandescente como el sol por la ventana. Y resplandece como luna cualquier día de la semana. Soy esa caricia al despertar por la mañana. Por amor yo doy el cora, por amor entrego el alma. Ay, ando muy arriba, los vuelos directos, fly. Hace tiempo solo lloro, lágrimas de oro. Cry, ay, quemando las flores, high. Ando con las aves, fly. Hace tiempo solo lloro, lágrimas de oro. El veneno que me diste se termina. Toca abajo, toca fondo, yo en la cima. Y me junto con las chiquis a sentirnos más que fina. Un saludo pa' la mami latina. Me muevo con seguridad. One, two, step. No cuento con nadie. I can't check. Soy la sastre de esta alma rota. Un desastre donde todo brota. Hoy amanecí con una flor en la cabeza. Lo pesado del pasado ya no pesa. Lo que hiciste no se olvida, pero tampoco me estresa. Chao a la tristeza. Dije bye. Ando muy arriba, high. Los vuelos directos, fly. Hace tiempo solo lloro, like.